asomó por la oscura ventana al jardín y me vio, y su pálida sombra yo vi, me abrazó, y su resto de vida tomé y lloró, y en sus brazos inertes lloré, no me habló. Lo que fuera decir, menos sé, me miró. ¿Qué hizo el tiempo contigo, mujer? Se marchó, arrastrando su pobre vejez, su dolor de estar sola por última vez. Esas sombras que vienen y van, esos tristes recuerdos de ayer, hoy qué viejos que solos están, qué olvidados que lejos se ven, han dejado los pobres de ser, ya no cuentan al mundo exterior, son fantasmas de arrugada piel, que se mueren sentados al sol. Me marché del asilo sintiendo al pasar que dejé a mi espalda su quieto mirar, el latir de su vida diciéndome adiós, el gemir de sus ojos también por los dos. Presión al salir y a la calle volver, al reloj, a la prisa, a luchar, a correr sin pensar, y al asilo algún día volveré, y uno más de esos tristes despojos seré. Esas sombras que vienen y van, esos tristes recuerdos de ayer, hoy qué viejos y qué solos están, qué olvidados, qué lejos se ven, han dejado los pobres de ser, ya no cuentan al mundo exterior, son fantasmas de arrugada piel. Que se mueren sentados al sol, han dejado los pobres de ser, ya no cuentan al mundo exterior, son fantasmas de arrugada piel, que se mueren sentados al sol.